Hablábamos y hacíamos comentarios de la situación que atraviesan las universidades nacionales del país. Vamos a seguir con este tema y estamos en comunicación y le damos la bienvenida al aire al diputado provincial de la UCR, Javier Torroa. Javier, soy Pablo acá de Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Javier, ayer vos y bueno y otros dirigentes de la UCR se reunieron con el rector acá de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, para abordar esta problemática que atraviesa, sobre todo la ULPAM, pero todo el sistema universitario. A ver, contanos el motivo y el... Sí, exactamente. A ver, la realidad es que el sistema universitario atraviesa un momento muy complicado vinculado a la cuestión de financiamiento. Las universidades nacionales, más o menos el 90% de lo que envía Nación es para pago de sueldos, que eso de alguna manera se va ajustando por paritarias nacionales. Es decir, es algo que, digamos, que no corre riesgo, llamémosle. Pero hay un 10 o 15% restante que es para gastos de funcionamiento. A nivel nacional se viene con un presupuesto prorrogado. Entonces, bueno, básicamente, si nosotros tomamos los valores de 2023 y no le hacemos la corrección correspondiente a la inflación, son valores muy bajos. ¿Está? Entonces, esto hace que las universidades nacionales, en todo lo relativo a gastos de financiamiento, estén, porque, a ver, desde principio del año pasado hasta ahora, no te quiero decir exacto el número de inflación, pero debe haber cerca de un 300%. Es por eso que, en general, todas las universidades nacionales tienen fondos para cubrir mayo, a lo sumo alguna junio, y bueno, y haciendo ajustes, digamos. Porque evidentemente sube todo, digamos, en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, suben las tarifas eléctricas, sube el gas, tiene un sistema de transporte, entonces subió el combustible el año pasado estaba en 300 y pico y hoy está en 1000. Entonces, bueno, todo esto hace que el funcionamiento universitario se resienta. Hubo un anuncio, bueno, en días pasados, de que se le estaría garantizando el financiamiento a la UBA. Claro, sí. Que lo que se le garantizaba era un 270% de aumento, que bueno, yo entiendo que esto debe ser, digamos, el retraso que hay o la actualización para empatar la inflación. Y esto se hacía retroactivo al mes de enero. Esto mismo que habría obtenido la UBA es lo que están reclamando las otras universidades. Que a nivel nacional hubo algunas cuestiones confusas, se dice que estaría, pero bueno, todavía no hubo anuncios. Entonces, bueno, hay preocupación con respecto a este tema. Claro. Javier, ¿y que ustedes fueron a ponerse a disposición del rector acá de la ULPAM para, bueno, tratar de hacer gestiones, de pedirle a legisladores nacionales que hagan algo? ¿El motivo del encuentro cuál fue? ¿O informarse, sí, mira, ustedes? A ver, en mi caso puntual yo estoy, digamos, bastante informado, porque yo ocupé el cargo de secretario legal y técnico en la universidad hasta diciembre del año pasado. Sí. Entonces, bueno, tengo un contacto fluido con la gestión, siempre estoy a disposición y tratando de colaborar en todo lo que sea posible. Y justamente, digamos, un poco por esa cuestión, y también a raíz de digamos, de otros funcionarios de la universidad que son cercanos al radicalismo, digamos, conversamos la posibilidad de generar este encuentro, justamente para que los legisladores radicales tengan un mejor conocimiento de la Universidad Nacional de La Pampa. Claro. Más allá de que todos los legisladores tienen que, digamos, tratar de que funcione el sistema universitario en toda la Argentina, bueno, los pampeanos tienen una preocupación particular por la Universidad Nacional de La Pampa. Claro. Participaron del encuentro, además de vos, con el rector, la diputada nacional Marcela Colli y el senador Kroneberger. Exactamente. Bien, claro. ¿Está previsto algún encuentro a nivel nacional en la Cámara de Diputados, alguna sesión para tratar el presupuesto de las universidades? Sí, mira, yo hasta donde seguí la cuestión a nivel nacional, también te digo por conversaciones, sí, o por lo que he visto en algún medio, había un dictamen de la Comisión de Educación justamente planteando esta cuestión. Faltaba que pase por otra comisión, que es, digamos, la de presupuesto que preside Esper, y bueno, y hay que ver si se logra, digamos, forzar esta convocatoria, esta a esta sesión. Claro. Javier, en el arranque decías que la mayoría del presupuesto universitario, el 90% está destinado al sueldo de la docencia, bueno, y no docente también, y que eso no corre riesgo, pero bueno, han convocado un paro porque está muy desactualizado el salario docente. No, totalmente, totalmente. Es decir, yo lo que digo es que no corre, no corre riesgo en el sentido de que viene teniendo las actualizaciones acordadas por paritaria. Es decir, por ejemplo, en enero del 2023 el sueldo era uno, y si le sumás todas las paritarias que hubo hasta diciembre, claro, no te da el mismo importe de enero. Sí, sí. De haber tenido cerca del 200% de aumento. Claro, lo que no hubo actualización ahora, en estos meses, desde que asumió Milei. Claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Es decir, hubo algunos aumentos que se dispusieron, pero sin paritarias. Entonces son aumentos que se han dado que son inferiores a la inflación, pero tampoco hubo paritaria. Entonces, bueno, evidentemente hay una grave preocupación de todos los docentes, digamos. Claro. ¿Y el rector Alpa qué les transmitió? ¿Hasta cuándo tiene dinero la ULPA para el funcionamiento? ¿Les dijo alguna fecha o no? No se habló. No dijo fecha, pero bueno, evidentemente lo que se vienen haciendo son recortes en distintas áreas, como para poder tirar lo más posible. Claro. Por ejemplo, no sé, salió en algún medio, y yo lo constaté ayer cuando estuve, de que los ascensores no estaban funcionando. Ah. Bueno, eso tiene un gasto importante, no solamente de electricidad, sino también de mantenimiento y demás. Uh-huh. Ahora habían estaban haciendo una especie de colecta en el área de bienestar universitario, sí, para venta de buzos, de buzos con algún logo de la universidad, obviamente un costo tal vez superior al del costo, pero con el objeto de recaudar fondos para esas áreas. En fin, viene habiendo distintas medidas de ajuste para tirar lo más posible. Claro. Javier, aprovecho y te consulto de otro tema. ¿Sí? Sobre todo, bueno, la movida que hay a partir de lo que sucedió en el Congreso del Peronismo, donde se mencionó la posibilidad, incluso alguna declaración también de algún dirigente radical, de la posibilidad de sumarse en un frente con el PJ. Para diferenciar, de un lado lo que es la posición del partido y por otro la posición de algún dirigente de la UCR. ¿Cómo ves vos? ¿Ves posible que se sume algún dirigente radical al FREJUPA, al Frente Justicialista? Mira, a nivel, yo te digo las dos cuestiones. A nivel partidario, está total y completamente descartado que el radicalismo se sume a un frente con el Partido Justicialista. ¿Está? Sí. Eso es así porque, hay diferencias ideológicas en cuanto a planes de gobierno, y además porque en el radicalismo hay, una creencia de que el problema y la situación actual en gran parte o en su mayoría es responsabilidad del Partido Justicialista. ¿Por qué te digo esto? Porque en la provincia de La Pampa, de 40 años que llevamos democracia, 40 años ha gobernado el peronismo. Entonces es difícil echarle la culpa de todos los males o los problemas a otros partidos. Y a nivel nacional, de 40 años de democracia, 30 gobernó el peronismo. Entonces, la cuota, evidentemente hay muchos dirigentes y muchos partidos que tendrán distintos grados de responsabilidad, pero la responsabilidad mayoritaria en la situación de la Argentina en general y de La Pampa en particular es atribuible o achacable al Partido Justicialista. O sea, por lo tanto, el radicalismo no se va a sumar en un frente con el Partido Justicialista. ¿Cuál es la realidad? Bueno, en mi opinión es que el poder siempre atrae, digamos. Entonces, esto puede hacer, ya sea por convicción o por necesidad o por interés, de que se genere algún acercamiento con algún dirigente, en particular. Eso pasa a nivel nacional y puede pasar acá. O sea, La Pampa no está, ajeno a eso. Así que podría haber algún dirigente en particular que tenga pretensiones de ir con el Partido Justicialista. Pero es un caso aislado y no es, a nivel partidario. Es decir, lo mismo pasa a nivel nacional. Yo reciente comentaba, el poder atrae. Y bueno, Scioli fue candidato a presidente por el Partido Justicialista, es funcionario del gobierno de Milei. Claro. Y así pasa con un montón más de de funcionarios. Hoy leía en La Arena justamente a la mañana de que hay 1.800 funcionarios que vienen del gobierno anterior y que Milei mantuvo. Claro, bueno, sí, es que se quedaron ahí. Nombró Alberto. Sí. Claro, exactamente. Entonces, bueno, una cuestión de la situación personal que puede ser por interés o tal vez por convicción o por necesidad. No descartemos de que también sea por necesidad, porque el federalismo argentino tiene una estructura bastante endeble, llamémosle. A nivel, digamos, país, las provincias son rehenes del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional es quien tiene la caja y, bueno, y las provincias tienen que ir de alguna manera a mendigar fondos, aún en el caso de que le correspondan y que haya acuerdos firmados y demás. Y lo mismo se replica a nivel interno, a nivel local. Es decir, quien tiene la caja y quien tiene los recursos es la provincia. Los municipios tienen muy pocos recursos que básicamente les alcanza para pagar sueldo y muy poquito más, y muchos incluso para pagar sueldos, para poder pagar los aumentos de sueldos, tienen que ir a pedir al gobierno provincial. Entonces, esto genera una situación de dependencia. Fíjate que, por ejemplo, no hay ningún municipio en la provincia de La Pampa que pueda hacer obra pública de trascendencia, de importancia. Toda la obra pública depende de la provincia. Entonces, bueno, esto genera una cierta dependencia y necesidad de recurrir permanentemente al gobierno provincial. Sí. Más allá de que yo entiendo de que tiene que haber buena relación entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, en un país federal no se pueden generar guerras constantes entre distintas jurisdicciones, más allá de cuestiones políticas. Es decir, ¿qué es lo que precisamos? Que municipios, que provincia y que nación puedan trabajar juntos y coordinar acciones más allá de las diferencias políticas, porque esto en definitiva redunda en beneficio de todos los habitantes. Javier, ¿y cómo ves la posición del radicalismo a nivel nacional con el gobierno de Javier Milei, donde la mayoría casi que lo está bancando, sobre todo cuando tienen que votarle leyes en el Congreso? Mira, a ver, yo creo que el radicalismo viene dando muchos debates. Es decir, el mileísmo, llamémosle, o neomenemismo, como quiera llamarle, hace determinadas o manda determinados paquetes de leyes. El justicialismo dice un no rotundo a todo, y el radicalismo lo que quiere hacer es debatirla y eventualmente hacer aportes, sacar cuestiones, agregar otras y demás. Mm. ¿Por qué te comento esto? Porque, por ejemplo, la ley de bases es una ley que fue enviada inicialmente con 664 artículos, el primer proyecto de ley de bases. Después se bajó. El segundo proyecto fue con 269 artículos y hoy se está hablando de que hay unos 120 artículos. Si fíjate, en cantidad de artículos, la ley de base ya sería la quinta parte de lo que era inicialmente. Sí. Por ejemplo, a ver, en cuanto a privatizaciones, el radicalismo se mostró, digamos, muy decidido a votar en contra de privatizaciones como la de Banco Nación, YPF y demás. La ley de base inicial contenía la privatización de 40 empresas estatales. El segundo proyecto de la ley de bases fue con 9 empresas, en vez de 40. Por ejemplo, facultades delegadas. El proyecto originario de ley de bases implicaba emergencias en 11 áreas distintas. El segundo proyecto solamente en 4. ¿Sí? Sí, igual. Lo mismo pasaba con el plazo. Es decir, la primera ley de base era por 2 años, pedía declarar emergencias por 2 años, renovable por 2 años más. Es decir, era todo el mandato presidencial. La segunda ley de base fue con 1 año. Más allá de que todavía yo creo que le faltan muchísimas cuestiones para reformar. Sí, sobre todo, Javier, porque no hay una, del paquete de leyes no hay una ley que beneficie al pueblo. O a los sectores más desprotegidos. Sí. Nada, y otorgarle facultades delegadas, así sea por un mes, a este presidente, y es opinión mía, es un peligro. Sí. Mira, yo creo que, las facultades delegadas tienen que ser algo total y completamente excepcional. ¿Tá? Es decir, de hecho, la Constitución Nacional le prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer funciones de carácter legislativo. O sea, esto bajo pena de nulidad absoluta e insaneable. Hay, digamos, dos excepciones. Una es el DNU, que básicamente en aquellos casos en los cuales es imposible seguir los trámites habituales para la formación y sanción de leyes, por ejemplo, el Congreso está a receso, puede el Poder Ejecutivo ejercer algunas facultades legislativas, pero inmediatamente tiene que mandar ese proyecto de ley para que el Congreso se pronuncie, si está a favor o si está en contra. Es decir, que lo ratifique o no. Y la otra son facultades delegadas, que tienen que ser cuestiones por un tiempo determinado, tienen que tener una base, tienen que haber una sesión de emergencia y demás. Pero yo, digamos, coincido, no hay que darle facultades delegadas a los ejecutivos, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Tal cual, tal cual. No porque también a nivel provincial, porque se da, por ejemplo, algunas ambigüedades, doble vara. Por ejemplo, en este fondo solidario que se quiere, digamos que un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, sí. Una de las fuentes por las cuales se compone este fondo solidario son los aportes de los sueldos estatales más amplios o más grandes, sí. De mayor cuantía. Entonces estamos de acuerdo, pero por ejemplo, no está definido quiénes son. Está en el proyecto. Ah, queda para cuando se reglamente, si se aprueba, a decisión del gobernador. Bien. Exactamente, claro. Eso no podría ser, eso no, digamos, algo que no debería ser, es decir, si es una cuestión, ¿por qué se le va a delegar eso? Es decir, que el Ejecutivo nos diga a quién quiere grabar con este tributo, y bueno, y que salga así por ley de la Cámara. Bien. Ya que sacaste este tema, ¿qué van a hacer con ese proyecto? ¿Lo van a tratar? Debatirlo en comisión. Hay algunos puntos que ya tenemos postura fijada en contra y hay otros que queremos plantear que modificaciones. Claro, pero van a dar el debate, no es que van a no dar quórum. Sí, van a dar el debate. Bien. Sí, nosotros estamos a disposición, es más. Estamos, digamos, en la Cámara todos los días de la semana y estamos disponibles. Hay un plenario convocado para el día 28. Sí. Y bueno, vamos a concurrir a ese plenario. Ah, bien. Javier, bueno, son muchos temas, no solo acá de la provincia, sino nacionales. Del DNU 7023, muchos constitucionalistas dicen que es inconstitucional. ¿Vos pensás lo mismo? Sí. Yo también coincido en que es inconstitucional. De todas maneras, hay un grave problema con los DNU que tiene que ver cuando un DNU termina quedando en vigencia. ¿Por qué te comento esto? Yo hace un ratito te decía de que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas. Sí. Una de las excepciones es el DNU. Mm. ¿Sí? Cuando el Ejecutivo Nacional hace un DNU, justamente tiene que ser imposible seguir con los trámites ordinarios para la formación de leyes. Hay algunas limitaciones, es decir, no puede haber ejercicio de funciones legislativas en materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Tiene que haber una situación de necesidad de urgencia. Y cuando pasa esto, el Ejecutivo lo manda al Congreso y ahí interviene la comisión bicameral. Durante el gobierno, histórico en Argentina, no había prácticamente decreto de necesidad de urgencia. Entre 1853 y 1989 solamente hubo 30 decretos de necesidad de urgencia. En la época de Menem, esto se hizo moneda corriente, porque en la época de Menem hubo más de 500 decretos de necesidad de urgencia. ¿Sí? En la época de Néstor y Cristina hubo casi 400. Cuando se reforma la Constitución en el año 94, sí. Un poco lo que se quiso hacer fue limitar esto. Mm. ¿Sí? Limitar esto, y por eso se le pusieron estas pautas que yo te comentaba. Entonces, cuando el Ejecutivo dicta un DNU, lo tiene que enviar al Congreso. El Congreso tiene que tratarlo. Inicialmente, en el año creo que fue 2001, 2002, para reglamentar, este artículo de la Constitución Nacional, que es el 99, inciso 3, hubo un proyecto, creo que fue conjunto de Cristina Fernández de Kirchner con Terraño, en donde lo que se planteaba era que las dos cámaras del Congreso, es decir, tanto diputados como senadores, tenían que aprobar el DNU. Que eso sería lógico, porque si estamos hablando de que el presidente está ejerciendo facultades legislativas, lo lógico es que las dos cámaras del Congreso tengan que ratificar esto. Porque si no sería medio poder legislativo que está a favor y absolutamente algo se transforma en ley. Y eso no podría ser. Después, en el gobierno del kirchnerismo, cuando Cristina fue presidenta, cambió de posición. Y hoy, ¿cómo está la ley? Alcanza con que una sola de las cámaras se pronuncie a favor. Es decir, senadores ya votó en contra del DNU. Sí. Ahora falta diputados. Si el diputado vota a favor, el DNU va a quedar vigente. Eso es un grave problema que tenemos a nivel legal y de funcionamiento del DNU. Yo creo que tiene que ser una reforma necesaria y urgente, porque si no cualquier presidente logra la mayoría en una de las cámaras y puede gobernar todo un mandato por DNU. Claro, tal cual. Javier, vamos a seguir seguramente en las próximas semanas charlando. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, que tengas buen día. Javier Torroba, diputado provincial.